cioè, oh, già sta, già sta, già sta. Se vuole subite, barbaro. Appunto, perdonami, no, ti stavo guidando. Disculpami, Dani, passa che me. Para completar la información, más o menos serio. Para que te. Ahí está, dale. No, quería decir que más allá de que el... Listo. Hablar, está terminando la información de lo que ocurrió en Corrientes. Sí, que había terminado. Mejor que no, no, yo, no, todo, yo, ¿qué te faltó? Dos líneas, en gráficas serían dos líneas. No. A ver, vamos. Decía, elecciones en La Rioja, en Chaco, en la provincia de Corrientes. Ya está. Chicos, chicos... Es una falta de respeto. Pablo, aprende. Mira, esto que vas a ver ahora es periodista. No, madre, no. Por favor, estoy muy enojado con lo que le ha hecho al señor Pablo Carlos. ¿Y qué va a hacer con su enojo, caballero? No, vamos a ir a las autoridades. No, vamos a ir a hablar con las autoridades de la radio. No están en este momento. Sí, no están en este momento. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. ¿Cómo que no hay nadie esta hora? ¿Cómo que no hay nadie esta hora? Son las 7:19. No, tiene que haber. Hay que ver acá en la radio. Quizá un poquito más tarde tampoco. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Aprende, pibe, estos periódicos. Tapa. Ajuste. Luego de las elecciones, el presidente quiere reducir al menos 6 ministerios y eliminar decenas de secretarías. Al ser consultado, uno de los ministros de gabinete dijo: a todo chancho le llega Susan Macri. Está bien. Ah, sutil frase popular. Sutil, sí. Loquito. Para Gabriela Michetti existe un sistema de protección de la corrupción del gobierno anterior. Es por eso que pusimos 2 jueces en la Corte Suprema y a Laura Alonso en la Oficina de Anticorrupción para equilibrar. Pare con los tíos. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Ante la muerte del fiscal Nisman y del financista Aldo Ducler, la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, pide a la población que aporte películas que orienten en la investigación, como por ejemplo Ghost, que habla de fantasmas, y a la vez es romántica, o Betelgeuse, que es un cago de risa. Agregó Pato. No, horrible. Muy feo. Pretérito potencial. A raíz de la muerte del fiscal Nisman y del financista Aldo Ducler, la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, estaría por crear el comando Godbuster. De casas fantasmas tenemos mucho que aprender. De la 1, porque la 2 se floquita. Mientras mandaba a su secretaria al China de la esquina para sacar algo que quita la sed. Chicos, ahora sí. Pretérito potencial. Nunca lo estuvimos, no, Roberto, por eso terminamos acá. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Ahora es el momento del consejito, ¿eh? ¿Quién quiere actuar? ¿Consejito? ¡No! ¿Chicos? ¡No! ¿Quién va a ser? ¡Ey! El alcahuete ese. ¡Ey! Que tiene ahí que ser. No hay nadie, chico. ¡Yo! Disculpame, chiqui. Es lo mío, ¿eh? Sí, claro que sí. Vas a actuar. La letra, nada más, acordate. Después necesitaría un hombre que me dé un hombre de barrio. Un Juan Carlos Altavista. Minguito. Sí, un Juan Carlos Altavista, un tipo de escarbadiente en los dientes, un tipo de virome en la oreja, Roberto. Ah, bueno. ¿Qué empezás a hacer vos? ¿Qué hace Tritri? Y después necesitaría a un hombre suburbano. Con las preocupaciones que el mundo actual le trae a un hombre, el conflicto permanente. La existencia hecha cordón, hecha esquina. Wow. Y reflejada en cada uno de sus gestos. Qué poeta, ¿no? Una preocupación hecha rostro. Lema. ¿Qué por qué? De vuelta. Yo creo que está un poquito ya estigmatizado. Sí, ya está, sí, basta, estereotipado. Basta, sí. Preocupado. Creo que está demasiado. Y después necesito el condimento necesario. ¡Ay! ¡Qué romántico! Mirá vos, ¿a quién se le ocurrió esta canción? César Banana Pueyrredón me dice que tengo que citar a mi bananita dulce. De la actuación. Por la dulce. Mi golosina. No, por lo menos no va a ser. chico, no. Disculpa la música, pero usted se la ve rozagante como una remolacha. Rosana es un atrevido. Es un atrevido. Y no sabe cómo está la gente del otro lado. Chicos, vamos a actuar, vamos a estar. Quiero hacer algo moderno, quiero hacer un Tarantino radial, una cosa, pero argentina, ¿no? Entonces vamos a estar en un barrio, en una barriada, como un grupo de tres amigos, el Chiqui, Roberto y Lema. Chiqui, tenés esta letra. Por favor. Son tres palabras y un signo de admiración. ¿Qué es? Ay. ¡Qué lindo barrio! Y te quedas callado. Claro. Anótatelo. Lema. Vamos a ver. Bájale el otro. Lema. Gracias, Chiqui. Me mudé hace poquito. Roberto. Pero es muy lindo, caracho. Muy tranquilo. Lema. Sí. Pero estoy medio preocupado. A la noche es poco iluminado. Roberto, es muy lindo, Lema, gracias. Y de pronto esa tranquilidad se ve vejada, ultrajada por la aparición de una motito y una motochorra. ¿Quién va a ser? Llega nuestro Rocio al grito. ¡No! ¡Quietos ahí, esto es un asalto! Por favor. Pará la motito y decís, vos, cara de angustia, dame la zapatilla. Lema, ¿yo? Y sí, dije cara de angustia. Y la campera, dale angustia, dale que te dibujo una sonrisa de plomo. Esto es ficción, es ficción. Y ahí Lema dice, ¿qué hago, Roberto? ¿Qué hago? Me está pidiendo todo. Y viene el consejito del pretérito potencial. Chicos, barriada, tranquila, tres amigos, inconscientemente caminando por la calle del desamparo, cuando de pronto viene una motochorra encarnada por nuestra actriz, en este caso, Roxana Calabrot. ¿Cuál es mi letra? ¿Qué era? ¿Qué dije? ¿Sí yo? Pero la zampa. Qué lindo barrio. Listo. Sorprendido. Dame todo tu barrio. Dame tu Villaluro. Dame tu Liniers. Y ve, le quedan Villaluro. No queda ni. No me vale más porque se me olvida. Empieza después, digo yo. Qué lindo barrio. Gracias, Chiqui. Me mudé hace poquito. Y vos le das. Pero es muy lindo, muy lindo. Luz, cámara, pretérito potencial, consejito, acción. Qué lindo barrio este, ¿eh? Gracias, Chiqui. Me voy hace poquito, sí, la verdad que... Está muy bueno, muy buen barrio este. Che, caracho, la verdad que está espectacular. Sí, pero estoy medio preocupado, Robert. Sí, caracho. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque a la noche es poco iluminado, ¿sabes? Que no hay mucha luminaria, ¿viste? Medio raro. Pero se ven mejor las estrellas. Pero se pone medio heavy, sí. Parece. Se pone medio... ¡Vamos! ¡Quietos ahí! ¡Vamos, quietos! ¡Que es un asalto esto! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dame la zapatilla! ¡Dale! ¡Yo! ¡Sí, sí, vos, cara de angustia! ¡Dale! ¡Me gusta esa campera! ¡Dame la campera! ¡Vamos! ¡No! ¡Dale, angustia! ¡Ay, qué hago, Roberto! ¡Perdón, Roberto! ¡Me está pidiendo dale todo! ¡Dale todo como Mati le da todo al grupo Claré! ¡No!